En la jungla tan imponente, el león rey duerme ya. En la jungla tan imponente, el león rey duerme ya. Serenamente, el león rey duerme ya. En la aldea, serenamente, el león rey duerme ya.